hacer una cámara de luz. Se llama la cámara de luz de transfiguración cuántica. Voy a invitar a visualizaros una especie de ataúd de luz. Llegan millones de haces de luces a ese ataúd de luz que os habéis creado. Entonces, cámara de luz de transfiguración cuántica, cono de luz interdimensional. Nosotros te invocamos, te llamamos. Cámara de luz de transfiguración cuántica. Visualizamos muchos haces de luces que llegan por todos los lados. Llegan a nivel celular, descontrolan la célula y libera energía retenida. Es una limpieza celular, que os va a ayudar mucho si hacéis el trabajo de la recapitulación. Cámara de luz de transfiguración cuántica, donde os sentís rodeados arriba, debajo, delante, detrás, izquierda, derecha, en los seis lados del cubo en el cual estáis sosteniendo vuestra energía. Llegan millones de haces de luces. Esa es la cámara de luz. De transfiguración cuántica. Cámara de luz que va a ayudar a vuestro cuerpo físico a liberar esos lazos energéticos que se quedan dentro a nivel celular. Pues la cámara de luz de transfiguración cuántica, cuando hago una recapitulación, son los regalos del cosmos para que alcance nuestro cuerpo físico un nivel de energía suficiente para alcanzar la puerta de la libertad total, para alcanzar la puerta de la ascensión, para alcanzar la puerta de la libertad total, para alcanzar la puerta de la ascensión, para alcanzar la puerta de la ascensión, para alcanzar la puerta de la ascensión, para alcanzar la puerta de la ascensión. Sentemos esa cámara de luz de transfiguración cuántica. Esto, por ejemplo, antes de dormirnos, una vez a la semanita, cámara de luz de transfiguración cuántica. Nos metemos en la cámara de transfiguración cuántica, un ratito antes de dormirnos, y ya nos quedamos dormidos. Ahora, si tienes un rato a la mañana y te apetece tumbarte durante 40-45 minutos, pues también está bien. Entonces nos vamos a sintonizar con eso que llamamos el pulso del cosmos.